Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta nueva entrega vamos a escuchar historias que nos hablan de personas capaces de anteponer lo colectivo a lo individual, como las dos hermanas valencianas que a punto de terminar su carrera de medicina viajan a Madrid para ofrecerse como enfermeras voluntarias, o la historia del párroco de Algorta que acoge a 24 inmigrantes en instalaciones parroquiales para que puedan quedarse en casa de verdad. Pero comenzamos con el repaso a lo más noticioso del día. Escuchamos a Aymar Bretos en Hora 25. Antes que nada, vamos a ampliar el detalle de lo que acaba de reconocer el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Una cifra tremenda, 620 muertos con coronavirus que no figuraban hasta ahora en los registros oficiales. Hablamos de personas que murieron en sus casas, personas que incluso murieron en la calle. Lo ha reconocido el consejero en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sí, es otra de esas caras ocultas de esta crisis, como la de las muertes en las residencias. Hay que recordar que los datos que se publican cada mañana son solo de personas que han muerto y han dado positivo en la prueba, en los PCR, así que son fundamentalmente pacientes que están hospitalizados. Los bomberos ya habían alertado de que había otros, esos que estaban tras las puertas que tienen que abrir a diario. Unos avisos que reconocen se han multiplicado. Hoy, el consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero ha puesto cifras a ese drama. El dato de fallecimientos en domicilio es de 616 pacientes, a los que habría que añadir 4 fallecidos en la vía pública y 9 que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal. El consejero también ha actualizado el número de trabajadores de la sanidad madrileña que han tenido que cogerse la baja, 9.908 desde el inicio de la crisis y 6.638 siguen sin poder trabajar. Lo ha hecho en su primera comparecencia parlamentaria desde el 5 de marzo, en la que ha tenido que escuchar las críticas de la oposición por la gestión de las residencias, pero en la que no ha habido atisbo de autocrítica, sí, andanadas contra el gobierno central, al que le ha reprochado el 8M o las dificultades que asegura le ha puesto para conseguir material. Por cierto, dentro de la propia Comunidad de Madrid, escuchen esto, es otro consejero de Díaz Ayuso, el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, este es de Ciudadanos, y acaba de cargar contra su compañero de gobierno, el consejero de Sanidad del PP. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice en reforzar precisamente la atención sanitaria en nuestras residencias. Lo acaba de decir en la SER. Acaba de criticar a su compañero de gobierno del Partido Popular por llevar médicos a otras comunidades y tener desatendidas, dice, a las residencias de mayores en Madrid. Esto es lo que está pasando ahora mismo dentro del gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid. Hablábamos de la cifra de muertos. Hoy el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha respondido a estas palabras que ha pronunciado esta mañana aquí en Hoy por Hoy el responsable del Plan contra la Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Es Pedro Alonso. Tenemos en España la tasa de mortalidad por covirus más alta del mundo. Luego, ciertamente no hay lugar para la autocomplacencia, ni la autocongratulación, ni para la frivolidad. Esto requerirá ser mirado con mucho detenimiento porque tener la tasa de mortalidad más alta del mundo no puede ocurrir por casualidad. No sabremos cuál es la letalidad final, pero sí que es cierto que la letalidad es muy parecida en la gran parte de los países europeos. Estamos todos en torno al 10%, España quizás un poquito más bajo que algunos de nuestros socios europeos, quizás más por encima de algunos otros. Y en cualquier caso, la letalidad se calcula con el número de muertos confirmados según el total de contagiados registrados oficialmente en las estadísticas de cada país, que ahora mismo es una cifra sin comparación posible entre países porque cada uno lo hace de una manera. Así que el porcentaje de letalidad real será algo que sepamos dentro de un tiempo, cuando baje la marea y cuando tengamos acceso a datos reales y homologables entre países, incluso entre comunidades autónomas, porque ahora mismo cada una lo hace de una manera. Hablando de comunidades, hoy el Ministerio ha puesto bajo el control de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad ha puesto bajo el control de las comunidades todos los centros de análisis clínicos privados, los laboratorios en los que se están haciendo test de coronavirus. Tanto los centros como su personal pasan a depender directamente de los gobiernos autonómicos y las pruebas se les harán a quienes las autoridades digan que hay que hacérselas y al precio que marquen las propias autoridades. Lo que busca el gobierno es que el número limitado de pruebas que existen y que se pueden hacer no se malgasten haciéndoselas a gente que no tiene síntomas, pero que lo que tiene es dinero. Que va a un centro privado, se paga una prueba para quedarse más tranquilo. Lo que no podemos es permitir que en un periodo de escasez se, por un lado, utilicen las PCRs en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados, y por otro lado, que los diagnósticos que se hagan no queden bajo la tutela o bajo el conocimiento de los servicios sanitarios. ¿Pero qué pasa con aquellas empresas grandes, compañías que han comprado test para hacérselos a sus trabajadores? ¿Los van a poder utilizar con sus plantillas, sí o no? Mariola Lauridó, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Será una decisión de las comunidades autónomas. La orden de hoy establece que cualquier entidad de naturaleza pública o privada deberá poner en conocimiento de la respectiva comunidad autónoma todo el material que compre, PCR, test rápidos, kits de extracción, etcétera. ¿Cuántas unidades ha adquirido y para qué las va a usar? El Ministerio no dice nada más. No hemos requisado material a ninguna empresa. Lo que se ordena o se establece en esta orden es que las empresas tienen que notificar aquellos dispositivos de diagnóstico, bien sean PCRs, bien sean dispositivos de diagnóstico rápido, tienen a su disposición y qué pretenden hacer con ellos, para que se haga, si procede, de acuerdo con las indicaciones de las comunidades autónomas. Hay muchas empresas que han ido comprando pruebas diagnósticas para hacérselas a sus trabajadores. Mientras, fuentes de la patronal de los laboratorios clínicos consideran intervencionista esta orden, rechazan la regulación de los precios y rechazan también que los test no se puedan hacer libremente, sino bajo la prescripción médica. Le acaban de preguntar al ministro del Interior, Grande Marlaska, por los paseos que se da cada mañana el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, saltándose la cuarentena. Las imágenes las ha difundido hoy La Sexta y el ministro del Interior acaba de anunciar que están investigándolo. La supuesta vulneración de la obligación de permanecer en el domicilio del confinamiento del expresidente Rajoy, pues están realizando las investigaciones oportunas para comprobar ese extremo. El nombre no determina una aplicación u otra de la misma. ¿Y qué tiene que decir ante esto el partido de Rajoy, el Partido Popular, ante la evidencia de que su expresidente está violando el confinamiento que sí cumplen los demás españoles? Pues escuchen lo que acaba de decir Cayetana Álvarez de Toledo. Mira, a mí me pasa con este asunto como con el chiste del perro, que es que cuanto más padezco a este gobierno, más admiro a Mariano Rajoy Brey. Un estudio de varios organismos públicos en España relaciona la menor temperatura en algunos territorios con una mayor incidencia del coronavirus. Es un estudio que está todavía en fase muy, muy preliminar, pero establece esa relación. A cuanto más frío hace en una comunidad, más contagios de coronavirus se registran. Nos lo ha explicado en la SER uno de los autores de ese estudio, Javier Gregori. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un estudio todavía preliminar, pero que se basa ya en datos de casos reales obtenidos en todas las comunidades autónomas durante dos semanas, de marzo a abril. Y tiene un pronóstico, en principio, positivo, porque con la llegada de la primavera al hemisferio norte, las altas temperaturas y la alta humedad pueden ya reducir los casos de COVID-19 en España. Lo avanza a la cadena SER Fernando Velda, que es uno de los autores de este informe y que trabaja en AEMET. Por una parte, es cierto que un aumento de la temperatura favorecería la no propagación. Pero si aumenta también a la vez en primavera la contaminación atmosférica, entonces podría aumentar el número de casos, podría neutralizar la llegada de las altas temperaturas. Hay un hecho ya que este estudio demuestra con datos, y es que a menor temperatura media en las comunidades autónomas, en marzo ha habido más casos de COVID-19. Se llama Candela. Ella y su hermana estaban en último curso del MIR, pero decidieron que no podían esperar, que querían ayudar al observar la escalada de casos que se registraban en Madrid. Ambas emprendieron viaje y llevan un mes ejerciendo de enfermeras voluntarias. Han charlado con Carlas Francino. ¿Qué tal este mes, Candela? Cuéntanos. Pues bien, empezamos, como habías dicho, el 14 de marzo en el Príncipe de Asturias. Uh-huh. Y hicimos una baja por infectados por coronavirus del personal sanitario y enfermería. Y luego ahora, hace una semana o menos, hemos empezado en la UCI del Ramón y Cajal. ¿Y estos últimos días en la UCI se ha notado, como parece apuntar el panorama general, un poquito menos de presión? Sí, sí, sí que se va notando. O sea, hay camas vacías, se están reservando para las personas así más graves y demás, y sí que se nota. Se nota que el número está bajando, bueno. Y que los casos graves también. Oye, ¿de qué estáis ejerciendo tu hermana y tú? ¿De médica o de enfermera? Pues las dos justo nos hemos examinado este año en enero del MIR, pero no, o sea, estamos ejerciendo de enfermeras, que al fin y al cabo es lo que más se necesitaba en estos momentos, porque es las personas que más en contacto están con los pacientes y los que más están infectando, claro. Oye, ¿y dónde estáis alojadas? Pues estamos en el roommate Laura. La verdad que la propuesta de Quique Sala Sola, sí, cediendo los hoteles, ha sido una maravilla y la verdad que estamos todos muy agradecidos. ¿Cómo lo lleváis, lo del estado anímico, sobre todo, Candela? Pues bien, la verdad que en los primeros días, como bien sabéis, el 14 de marzo yo creo que fue cuanto peor estaba la situación y fue un poco de shock, porque sí que es verdad que las urgencias estaban colapsadas, se decía que no había material suficiente y es verdad que había días que teníamos un montón de material, muchísimas batas que podíamos cambiar entre pacientes y a lo mejor otros días que solamente teníamos una bata para pasar todo el turno de las 8 horas. Pero sí, la verdad es que fue impactante las 2 primeras semanas porque era abrir la biblioteca, el gimnasio, diferentes salas del hospital que no estaban hechas para tener a pacientes ingresados, se habilitaron. Entonces sí que fue un poco de sobrecarga y sobre todo el ver a los pacientes solos que no pueden ir a visitar a los familiares. Claro. Pero bueno, yo creo que entre todo el personal sanitario, tanto médicos, enfermeros, auxiliares, intentamos hacer que los pacientes se sientan como lo más acogidos que se puede. Olivia y Candela son dos hermanas valencianas que se cogieron el coche y se vinieron con prácticamente con lo puesto y además creo que ni siquiera tuvisteis que para descansar esa noche, que llegasteis y os pusisteis a trabajar directamente. Las dos aprobasteis el MIR en enero. ¿Cómo es enfrentarse a la profesión que uno ha escogido por vocación por la puerta, no sé si más grande, pero más difícil? ¿Cómo es ese choque de realidad? Sí, o sea, exacto, fue un choque de realidad porque llegábamos directas de Denia a casa de una amiga que tenemos aquí para que nos dejase unas llaves para su casa y nos llamaron del hospital diciendo, por favor, necesitamos que vengáis porque tengo a enfermeras que están doblando turnos y están cansadas y necesito, por favor, si estáis disponibles, que vengáis. Y evidentemente fuimos directas sin pasar por casa con las maletas en el coche al hospital a trabajar. Y como bien dices, es un choque de realidad. O sea, es el momento más crítico, creo, de la sanidad, donde un profesional sanitario se puede enfrentar y hacerlo de primeras. Habiendo hecho el examen apenas hacía un mes o dos, pues la verdad es que fue bastante impactante. El plan, Candela, o te reafirmas o lo dejas. Exacto, sí. O sea, evidentemente esto te das cuenta de que has elegido bien y que vas a trabajar agradecida por la decisión que has tomado de estudiar esta carrera o evidentemente te pones a estudiar otra carrera, te dedicas a otra cosa. Oye, Candela, ¿y el plan ahora es quedarse ahí en el hospital hasta cuándo? Pues tenemos un contrato hasta el 23 de junio, siempre y cuando se necesiten los servicios de extra que tienen contratados. A medida que la curva vaya bajando, se vaya aplanando, el hospital irá viendo qué personal hace falta y cuál no. Pero en principio el contrato, todos estamos hasta el 23 de junio. Uh-huh. Candela, estábamos hablando de la intensidad de este mes, que desde luego en tiempo psicológico ha sido mucho más que un mes. También para ti, quiero decir, ¿has hecho otra carrera en este mes? ¿Te convalida como otra carrera? Hombre, yo creo que nos debería de convalidar a todos los que nos acabamos de examinar del MIR. Creo que debería ser solidario por parte del gobierno ampliar las plazas y que la gente que hemos aprobado y gente que a lo mejor ha aprobado y no tiene acceso a una plaza, creo que el sacrificio personal y bien profesional y psicológico, creo que se debe recompensar por algún lado, segurísimo. Candela, las grandes cifras nos hablan de que son más, muchos más, los que superan la enfermedad que los que no pueden superarla. En tu experiencia personal, ¿cómo ha ido ese equilibrio? Sí, o sea, está claro que además hay mucha gente que es asintomática o que la carga viral es más baja, entonces lo pasa como simplemente un resfriado o incluso ni lo nota. Y es verdad que estoy convencida que muchísimos profesionales sanitarios, sobre todo enfermería y auxiliares, que estamos en contacto, al igual que los celadores, a lo mejor lo hemos pasado y pues la tensión de trabajar 8 horas al 200% que llegas a casa con dolor de cabeza, es posible que ese dolor de cabeza sea de la tensión del trabajo o simplemente de que estamos pasando la enfermedad. Pero no nos damos cuenta porque no te da tiempo a pensar, estoy enfermo. Vale, que a lo mejor te pones el termómetro y no tienes fiebre, pero es que hay gente que no pasa ni fiebre con la enfermedad. Entonces, yo creo que sí, que la gente joven y sana lo ha pasado sin darse cuenta y que hay muchísima gente conocida, a lo mejor, que ha tenido síntomas y la ha pasado. ¿Pero a ti te han hecho el test o no? No, le están haciendo los test al personal que tiene síntomas. Escuchamos sin parar la invitación a quedarnos en casa, a no salir para luchar juntos contra el coronavirus. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes casa en la que quedarte? Esta es la historia de Javier Garay, párroco de Algorta. Tiene 24 personas acogidas en la parroquia. Lo de quédate en casa está muy bien si tienes casa, pero si no tienes casa, pues no es tan fácil. Pero son gente de edades diferentes también y de... Sí, tenemos varios perfiles. Hay una familia de Venezuela, tenemos también dos madres de solteras, con una niña cada una, y luego un grupo, pues sí, un poco de jóvenes, pues bueno, desde los 18 pues hasta los 30, 30 y algo, que son pues jóvenes magrebíes, con bueno, pues diferentes procesos y etapas migratorias. Me imagino, Javier, que en estos días, además de ejercer de cura y de casero, hay que actuar también un poco bastante, de psicólogo, ¿no? Porque si todos necesitamos ayuda, me imagino que este perfil de personas que has acogido y que están en tu casa parroquia lo deben necesitar todavía más. También es una suerte, porque por un lado les escuchas, compartes sus preocupaciones, sus inquietudes. Lógicamente les preocupa pues los estudios que están perdiendo o que se pueden retrasar durante todo este tiempo de confinamiento. Les preocupa, claro, la crisis. Ellos son gente que quiere trabajar, buscarse un futuro mejor. Y claro, pues empiezan a oír la palabra crisis por todas partes y lógicamente pues también se preocupan y se asustan. ¿Qué tal están de ánimo estas personas acogidas? Bueno, pues va por rachas. Va por rachas, claro. Como supongo también todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues es verdad que estando todos juntos, pues bueno, tienes momentos también pues más más alegres, más distendidos. Y luego, pues bueno, procuramos hacer mucha actividad durante el día y organización, claro, para estar tanta gente, pues hay que estar organizados. Nos van ahora pues, a recoger pues unas sobrantes y mermas que nos dan también los supermercados de aquí de la zona. Otros van a estar ahora en unas clases que también hemos improvisado de castellano, pues con la familia venezolana, con también conmigo. Y pues otros aprovechan también si están haciendo algún grado de formación profesional para poder estudiar online. Pero hemos intentado coger, bueno, tenemos todos los locales que ahora no hay actividades parroquiales por el confinamiento, pues todos ocupados. Muy bien. Hemos cogido ordenadores de las parroquias, hemos puesto pues también una sala para que puedan hacer un poco de ejercicio. Bueno, pues tratar de llenar un poco el día a día, organizarlo y que, pues hombre, lógicamente lo aprovechen. Y bueno, pues lógicamente piensan también en su situación y en su futuro. Como el anuncio, ¿verdad, Javier? Habéis redecorado su vida. Exactamente. Habéis redecorado. Exactamente. Muy bien, Javier Garay, párroco de Algorta. Oye, que muchísimas gracias y muchos ánimos para todos, de verdad, ¿eh? Y cerramos este informe de coronavirus con los juegos de mesa. Tantas horas en casa dan mucho de sí y muchos hemos recuperado el placer de los juegos de mesa de antaño, en los que las matemáticas tienen mucho que ver si quieres ganar. Eduardo Sáenz de Cabezón le ha dado varias pistas al respecto a Ángels Barceló, por ejemplo, del Monopoly. ¿El Monopoly? En Monopoly se tiran dos dados y entonces la probabilidad de que salgan unos números u otros no son las mismas. Y por tanto, hay casillas en las que se cae más frecuentemente que en otras. Y si te haces con esas casillas y eres un poco listo, tienes muchas más oportunidades de ganar. Pero ya esto está estudiadísimo, ¿eh? Pero además, esta primera parte con los dados, pero luego también hay que saber de matemáticas porque en Monopoly se trata de comprar posesiones, ¿no? De vender, etcétera, etcétera. Eso es, se trata de ver, por un lado, cuáles son las más probables, en cuáles cae más gente. Están las tarjetas de suerte y todo esto. Y luego las ganancias que te dan cada una de las tarjetas en las que caen tus enemigos, ¿no? Tus oponentes. Y ahí hay un estudio hecho con el tablero español, digamos, del Monopoly, en el que se ve que la casilla, y esto ya es una pista para la gente que esté jugando ahora en casa, ¿sí? La casilla en la que más frecuente es caer es Cea Bermúdez, de las rojas esas. ¿Pero y eso por qué? Pues mira, es curioso, porque realmente en la que más se cae es en la cárcel, es por donde más se pasa. Sí. Y entonces, como la mayoría de los jugadores van a caer muchas veces por la cárcel, aquella que después sea más probable caer después de la cárcel, pues es Cea Bermúdez. Y la siguiente es Serrano, así que haceos con esas dos y a ganar. Yo ahora tengo que mirar cuál es la equivalencia con el Monopoly catalán, porque claro, yo el Monopoly siempre he jugado con las calles de Barcelona. Ahora las rojas y las naranjas, esas son las buenas. Claro, tengo que mirar cuál es el equivalente en el Monopoly de Barcelona a Cea Bermúdez y Serrano. Vamos, ya no tengo nada más que hacer esta tarde. Pero luego también existen los que no tienen ni dado, ¿no? Los que no dejan nada al azar, el ajedrez, por ejemplo. Sí, esos son los que en matemáticas se llaman juegos combinatorios de información completa. Tienen ese nombre tan raro, pero lo de la información completa es exactamente eso que dices, ¿no? En el ajedrez, los dos rivales saben en todo momento cuál es la situación del tablero, cuáles son sus opciones y cuáles son las opciones del rival. Nada se deja a la suerte. Ahí es todo estrategia. Y es precisamente lo que estudiamos los matemáticos en esos juegos. Estrategias para ese tipo de juegos. Y luego otros juegos como las damas o el tres en raya, ¿ahí qué estamos ejercitando? Ves, las damas y el tres en raya son también de estos de información completa, ¿no? Y para esos dos, en concreto, se conocen estrategias para jugar perfecto. Y si los dos jugadores juegan perfecto, hay un teorema en cada uno de esos dos juegos, si los dos jugadores juegan perfecto, el resultado es siempre empate en los dos. Pero hay que estudiar para jugar perfecto. Sí. En el de las damas, por ejemplo, es un canadiense el que dio el teorema. Se pasó 18 años de su vida analizando todas las posibles jugadas de damas. Hizo un teorema, hizo un juego de ordenador. Hay una página web en la que puedes jugar contra su máquina, digamos, y si juegas perfecto empatarás. Y al mínimo fallo, pues vas a perder. Y si juegas perfecto, o sea, a no ser que encuentres a alguien que también sabe jugar perfecto porque ha visto lo del teorema igual que tú, siempre ganarás, ¿no? Eso es. Que iba a avanzar con otro juego, porque es que yo estas tardes me estoy dedicando al parchís. Mírate que vea cómo está mi nivel de confinamiento. ¿Ahí qué papel tienen las matemáticas? Porque ahí tiras los dados, vale, ahí cuentas, sí. Pero luego también, depende de la ficha que mates, sigues contando. ¿Qué papel juegan las matemáticas ahí? Sí, el parchís es un poquito como el Monopoly que hablábamos, ¿no? Tienes esa mezcla de azar y estrategia, que es lo que decíamos, que son los juegos más como más divertidos, sí, y más fáciles de jugar, ¿no? Porque tienes la incertidumbre de la suerte de los dados, pero luego depende con qué ficha comas, y siempre está en el parchís. Yo creo que lo más emocionante que tiene, que es un juego sencillo pero que a mí me encanta, es el riesgo, cuando te atreves, cuando pasas por delante de... Y te pones chulo y dices, me pongo a dos de que me mates. Eso es. Hay que tener en cuenta también las probabilidades, es decir, sacar un 2 con dos dados es mucho más difícil que sacar un 7. Así que si te pones a 7, ten cuidado. Y si te pones a dos, pues estás un poquito más seguro. ¿Y crees que para los niños todo este tipo de juegos de mesa pueden ser un buen complemento para esas clases virtuales que tienen ahora? Yo creo que es algo absolutamente necesario, no solamente un buen complemento. Por esto que comentábamos, ¿no? De saber mantener el equilibrio entre tácticas, estrategias, la suerte, las actitudes, también por la socialización, ¿no? Que se da cuando estás jugando con la gente de tu familia, etcétera. Así que sí, y además hay juegos buenísimos de todo tipo. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, uno que se llama Set, ajá, que tiene que ver con lógica, que es muy divertido, muy sencillo de jugar, y además enseguida te acelera el pensamiento lógico. Y luego para mí el favorito es Catán. Yo Catán. Me paso las tardes jugando a Catán. ¿En qué consiste Catán? Es un juego de estos de recursos, ¿no? Vas tratando de construir ciudades, pueblos, consiguiendo puntos, y también mezcla esta cosa del azar y la estrategia. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.